Hola mundo. Hola muchachuelos y muchachuelas, bienvenidos todos a Plástico Elástico, al programa 3705, en el que un día más, como siempre, seguimos dignificando la música y haciendo todo lo posible para ofrecerte las mejores canciones que nos vamos encontrando por la vida. Tremebundas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Ahí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de narices, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso enorme para todos de Paco Pepe Gil y ala, vamos a empezar directamente con una buena música que viene desde Melbourne, desde Australia y que monte un poco de jaleo. Emil and the Sniffers. Pues tal que así, hemos comenzado esta edición 3705 de Plástico Elástico con la banda de Melbourne, Emil and the Sniffers, un cuarteto con chica al frente, trepidantes, intensos, un punk acelerado, desgarrado, potente. Esta canción se titulaba Angel y es el nuevo single que han sacado de su primer álbum, titulado igual que el nombre de la banda, Emil and the Sniffers. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ya que estamos con estos sonidos un poco, digamos, punk y alrededores, pues vamos a seguir con una banda madrileña de Móstoles, a la que tenemos bastante cariño, que ha sonado muchas veces en muchos de sus trabajos. De hecho, tienen un líder que es un auténtico majara de la música. Se pasa el día componiendo, tocando, arreglando, preparando, y bueno, pues lo último que ha hecho es un disco titulado Hammer of Love. Lo último que ha editado, porque ya está tramando nuevas aventuras. De este disco seguimos escuchando canciones de vez en cuando, y esta es una de las buenas canciones, de los buenos cortes que tiene este disco, Hammer of Love. Ellos son Beat Off, desde Móstoles, de Madrid, desde España, y la canción Rebel Soul. Un estupendo disco, fresco, intenso, con ese toque de punk del 77, y es lo que hacen estas canciones cortas, intensas, vibrantes. Rebel Soul se titulaba esta pieza que hemos escuchado, con ese toquecillo desesperado de las bandas británicas de los años 70. No me extraña que se desesperasen con Margaret Thatcher, como para no desesperarse. En fin, ellos son Beat Off desde Móstoles, y aquí les teníamos con su último disco editado, Hammer of Love. Seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con Jack Oblivion and the Dream Killers. Y tú dirás, ¿y estos de dónde salen? Bueno, pues estos salen desde Memphis, Tennessee, que no está nada mal, es buena tierra para esto de la música, y graban para el sello Beluga Records, que tampoco está mal sacar discos con este sello, es interesante, es un sello más que interesante, porque saca poquitas cosas, pero lo que saca está muy bien. Este es su nuevo álbum, el nuevo álbum de Jack Oblivion and the Dream Killers. El disco se titula Lost Weekend. Una vez más, el fin de semana perdido. Los fines de semana deben dar mucho de sí. Hay mucha gente que hace cosas los fines de semana. Y si son cosas buenas, música buena, pues mejor que mejor. Aquí les tienes a los Jack Oblivion and the Dream Killers con este Boy in a Bubble. El chico en una burbuja. Jack Oblivion and the Dream Killers. Psycho war, suffocating in a plastic bubble. The doctor said it's for nothing but trouble. My, my, don't you love me? Daddy, daddy, don't you trouble me? Everybody try to rip me. They always rip me the wrong way. Well, tema también cortito e intenso. Hoy la cosa ha empezado por esta línea. Ellos se llaman Jack Oblivion and the Dream Killers y ellos hacen una aproximación del punk al power pop, o del power pop al punk, más bien de lo primero, más punk que power pop. Jack Oblivion and the Dream Killers, el disco publicado por Beluga Records, que acaba de salir, además, de hecho está en proceso de salir, Lost Weekend, y la canción Boy in a Bubble, para presentarlo hoy aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y también a través de un montón de emisoras físicas, por ejemplo en Happy FM, una radio con un montón de emisoras repartidas por toda España, con distintas frecuencias en cada localidad, y en su buena programación está Plástico Elástico. También estamos en emisoras municipales públicas de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo en Radio Soto, que está en Soto del Real, cubriendo toda la zona, buena emisora. Buena emisora también Radio Villalba, en Collado Villalba. Y también estamos en Manzanares el Real a través de Onda Pedriza. Todas ellas cubren un amplio radio en la Comunidad de Madrid, la zona norte-noroeste. Y luego, fuera de la Comunidad de Madrid, pues estamos en San Adrián, un bonito pueblo de Navarra, que coge también toda la zona a través de Rebote FM. Luego estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío. Y también en Caravaca de la Cruz, en Murcia, otro sitio estupendo, a través de Radio Caravaca. Y en todas ellas también, en su buena programación, está Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Bueno, pues vamos con otro de Beluga Records, con otro corte de otro disco de Beluga Records. Este también ya lo habíamos presentado, y con una canción que se llamaba Rumors Girls, y era un avance del disco que iba a salir. El disco, de hecho, todavía no ha salido, sale el 2 de agosto, y es un disco que tiene una pinta tremebunda. Aquí tienes a Jordan Jones con este Wrote You a Song for Me, que está incluida en su disco, primer disco, titulado como él, Jordan Jones. Y la canción, por cierto, que no se me olvide, Wrote You a Song for Me. Truth. I've been riding all night long, trying to Buenísimo disco, grandísimas canciones. Este hombre viene desde Suecia, desde Estocolmo, y hace una música sensacional. Viene desde Suecia, él es de estadounidense. De Suecia es el sello. En fin, bueno, pues él se llama Jordan Jones, es un tipo con un talento tremendo, él viene de Los Ángeles y suena a un power pop muy californiano, muy soleado, muy cálido, muy de esa onda, y además un poquito incluso con reminiscencias de la vieja escuela, de sonidos power pop con toquecillos californianos de los 80, por ahí. Buenísimo el disco, este álbum homónimo de Jordan Jones, que sale el disco, por cierto, el 2 de agosto y también con Beluga Records. Esta es la canción que lo abre el disco, Wrote You a Song for Me. Escribe una canción para mí. Es una buena orden, si haces una buena canción, porque si te escriben una canción y es una birria, no sonará aquí en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación es nuestro disco recuperado, ese álbum sacado del pasado, del olvido, de las tinieblas, y en esta ocasión es menos de todo eso, porque es un disco más interesante, más conocido, y bueno, pues es un disco que firmaba una banda londinense, aunque sonaba muy americana, sin embargo eran londinenses ellos, y se llamaban Mod Six. Y eran un toquecillo psicodélico, pero también con toquecillos de Paisley Pop. Era curioso. Bueno, pues esta gente, que ya digo, venían desde Londres, se formaron en el año 81. Y en el año 1985 grabaron este disco, que es nuestro disco recuperado, que es una auténtica joya, un pedazo de álbum de esos que enamoran, a pesar de que ha envejecido un poco con la producción ochentera, bueno, mantiene un poco el tipo. Ellos son Mod Six y el álbum lo publicó en su día Psycho. No es fácil de localizar, ya te lo digo yo antes de que te empeñes en qué fácil. No es fácil, pero bueno. Y vamos a ir disfrutándolo a lo largo de los próximos días, durante esta semana y la que viene. 6 canciones, 3 y 3. Y bueno, vamos a empezarlo por el principio, por el tema que abre el disco, She's Too Far Out. Ella está demasiado lejos y fuera. Ellos son Mood Six, nuestro disco recuperado. I'll tell you today, you've lost something. Something's gone, but you're looking okay. Did I dream and thinking of when things that you love could so much nearer, voices and sounds in a bygone haze. Things you see could be so much clearer. Looking round, I see you out of phase. I know how you feel when you reach, but it just eludes you now. Becoming real, there's a time when it all includes you. No longer in your imagination, not just a habit, it's a fadeaway haze. Is this the place where you feel elation? Feel as if we're sharing it today. Too far, too far, too far, too far, too far. is living out of town. Now we're out of sight. Hey! Just illusion now, becoming real. There's a time when it all includes you. No longer in your imagination, not just the happenings will fade away. Hey, is this the place where you feel elation? Feel as if we're sharing it today. Bueno, pues seguía con las siguientes que están empalmaditas, pero bueno, es así, el vinilo, porque este además es vinilo total de esa época. Así que cualquier momento un día nos da un susto con una canción que se atasca o salta, en fin, esas cosas que hacen los vinilos tan, tan monas y tan majas. Ahí estaban los Mod Six con este temazo, She's Too Far Out, canción que abría su álbum, nuestro disco protagonista, The Different Is, un disco que publicaron en el año 1985 a través del sello Psycho y que tuvo bastante repercusión, por lo menos en Europa, o tuvo alguna repercusión en Europa. Era un sonido más americano, con lo cual aquí en su país no encajaron demasiado bien, pero sí que consiguieron entrar en Europa, en países como España y cosas así, con ese toquecillo de psicodelia y de paisley pop y de rock colegial, que al fin y al cabo es lo que hacían. Mod Six, nuestro disco recuperado de Different, y sonará a lo largo de los próximos días aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con Ayep. Y dices, ¿y estos quiénes son? Bueno, pues Ayep es una banda canaria que nos ha mandado su EP, su nuevo disco. Es un EP con tres canciones y, bueno, pues es una banda interesante. Es un trío poderoso que suenan, vienen desde Lanzarote y suenan potentes, poderosos, duros, pero con melodía. Con bastante melodía. Esta es la canción que da título al single y que lo abre. Se titula Duffer. Ellos son Ayep. Yeah. Pues ahí estaban estos Ayeb, esta poderosa banda de Lanzarote, que suenan muy contundentes, un poquito incluso grunge, rock alternativo, poderoso, y que tiene también su melodía y su historia. Un trío que viene desde Canarias, desde Lanzarote, y que, bueno, pues me imagino que tendrán que terminar recalando en la península si quieren seguir adelante, porque desde allí es bastante complicado. Es una pena, es un Cristo estar allí, porque te sale por un pico cada viaje o cada visita a la isla para un concierto, y entonces tienes que sobrevivir con lo que haces allí en la isla, no sobrevives, bastante difícil es sobrevivir aquí, en fin, un lío. Pero suenan bien. Ayeb suenan hoy aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, la canción que hemos escuchado, Duffer. Este que viene ahora se llaman Parsnip. Parsnip son, a ver qué te diría yo, son una banda de cuatro chicas que vienen desde Australia. Ellas hacen un sonido mucho más pop, más ligero. Vienen desde Queensland. Y bueno, pues de Queensland, ¿no? ¿De dónde venían esta gente? ¿De Melbourne? Me parece que son de Melbourne, pero vamos, tampoco me hagas. Sí, de Melbourne. Ah, de Melbourne. Y bueno, pues tienen un álbum de debut que sale el 30 de agosto, que está preparadito y lo van a sacar a través de Trouble in Mind Records. Y de momento nos han adelantado un single, una canción que está muy bien, una canción que es muy refrescante, muy divertida, y bueno, pues está muy bien, que se titula Lead Off. Ellas son Parsnip. On a pues así se ha cortado la canción, así de rápido y de sencillo, en fin, bueno, ya sabes, esas cosas de las informáticas y los discos y todas estas cosas. Ay, y la canción estaba muy bien. Parsnip se llaman ellas, son, ya te digo, cuatro chicas: Caroline, que es la batería; Paris, que es la bajista; Estela, que es la guitarrista; y Rebeca, que es la teclista. Además, las cuatro hacen voces, cantan y todas esas historias. Desde Melbourne, desde Australia, y están a punto de sacar su primer disco, un álbum que se va a titular When the Tree Bears Fruit y que va a sacar Trouble in Mind Records el próximo día 30 de agosto. En agosto vamos a tener que andarnos con ojo y oreja porque van a llegar un montón de discos que tenemos, que hemos ido anunciando y que están a punto de salir. Y que sonarán aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo, si son musicales, hipopfm.com, una emisora digital musical dedicada al pop y a la música. Y a saltomatarradiorock.com, que es una emisora digital musical dedicada al rock y a la música rock en general, y ahí está Plástico Elástico. Plástico Elástico pues está muy en la frontera de, entre el rock, el pop, ahí estamos, andando, que es gerundio. Luego también estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital que habla de deportes de manera normal y además de los deportes de los que nadie habla, o sea, y con buena música, estupenda. Y ya por último, en dos emisoras digitales locales, asturianas las dos, Radio El Séptimo Cuervo, que tiene más centrado en el mundo del motor, de los coches clásicos y tal, y la otra, Radio Pra.Nava, que es muy divertida, que es una radio muy fresca, y ahí está Plástico Elástico, en Radio Pra.Nava. Estamos por todas partes a tu servicio. Y lo que viene ahora, pues, es californiano, es del año 69, esta banda sacó un álbum y dos singles, y se llamaban CAC, C-A-K, así de sencillo y así de fácil. Y aquí les tienes con esta preciosísima canción, I've Got Time. Ellos son, ellos eran CAC. Everybody stares at me when I go walking by them. I act like I don't even see. Sometimes I try to hide it. I don't mind. Oh no. I've got a lot of things on my mind. And I've got time. Keep on walking up F Street. Try not to let it bring you down. Got a lot of traveling to do yet. You hardly know your way around. I don't mind. Oh no. I've got a lot of things on my mind. Got time. Try not to ever worry. Try to leave your blues behind. And then you'll know, yeah, that you've got time. I screamed and they I hear your voice, then it goes away. I want to know, oh, is it all in my mind? Oh no, I've got a lot of things things on my mind, and I've got time. Una banda que venía desde Sacramento, desde California, y que grabaron esta canción en el año 1969. Ellos se habían formado un par de años antes, habían sacado un LP, dos singles, y no les hicieron mucho caso en su compañía discográfica, que tampoco era manca, era Epic, o sea que les podía haber impulsado, pero decidió que con ellos no tenía, no perdía el tiempo, y entonces les sacó los discos, que también cosas que hacían entonces absurdas, les publicaban los discos y luego no les seguían, no les hacían, no les apoyaban. El caso es que era una magnífica banda con unas guitarras preciosas, con una muy buena sensación de melodía. Y en el año 70 se disolvieron. Luego alguna canción ha sido incluida en algún recopilatorio, pero sobre todo esos dos singles son auténticas joyas, auténticas maravillas. Ellos se llamaban CAC, K-A-K, CAC, ni más ni menos, tampoco es muy difícil. Y suenan aquí en Plástico Elástico, tu programa favorito de canciones, plásticoelástico.es. Estos son The Crying, una banda de Kring, exactamente, Kring, porque es que son holandeses. Es una banda que ya nos has oído aquí. De hecho, sacaron un disco con Sweet Groove Records y la estuvimos poniendo prácticamente el álbum entero. Bueno, pues ahora nos hemos enterado que han sacado también un single a través del sello Curiosa, con dos canciones que no venían en el álbum y que son estupendas. Así que nos hemos dicho, esto lo tienen que escuchar mis niños y lo tenemos que compartir. Así que aquí están The Kring, desde Holanda, con esta canción You Were On My Mind. Tú estabas en mi mente, en mi recuerdo. The Kring. Tienen un toque sesentero, beat permanentemente, que es la base de lo que ellos hacen, garaje, y tienen un toque también que en esta canción, por ejemplo, nos ha recordado a los mismísimos Oasis. Pero bueno, ellos, The Cream, vienen desde Meppel, desde Holanda. Es un trío que, ya digo, sacaron un álbum, So Many Girls, con Sweet Groove Records, y estuvimos pinchando aquí varias canciones. De hecho, lo hemos pinchado prácticamente entero el álbum. Buenísimos. Bueno, pues este es el single que han sacado con Curiosa. Hoy hemos oído la cara A, You Were My Man. Oiremos próximamente aquí la cara B de ese vinilo. Fantásticos, The Cream. Suenan aquí en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Estos, parece que estamos con la K, y que después de CAC vienen CRING, y después ahora vienen KRGA. Pero bueno, es que, bueno, también hemos, de verdad que hemos hecho un poquito de trampas, porque los hemos decidido unir todos un poquito así. Pero bueno. Este hombre se llama Ryan Craig. KRGA. A ver cómo dices tú eso. Bien, vale, ya. Es como eres como yo. Y bueno, pues Ryan Craig acaba de sacar un single con dos canciones, y esta es realmente maravillosa. Mysterious Lady. Aquí está. Mysterious Lady. Southlands, I wonder why here. I don't think I want them, no I don't. Others near, mysterious lady. Beware, mysterious lady. Ryan Kirga, o algo así, Ryan KRGA, Kirga, vamos a llamarle de esa manera, pues llamarle de alguna forma, no por otra cosa, a saber cómo se llama el tío. Bueno, pues este es su nuevo single. Él tenía un EP de hace algún tiempo, del año 2016 más o menos, y ahora pues ha sacado este single en el que él pues canta, toca la guitarra, y luego se busca unos amigos que le echan una mano con las baterías, las otras guitarras, en fin, el bajo, el teclado. Él viene desde Chicago, desde Illinois, y se hace llamar simplemente con su apellido, Craig Kirga, KRGA. Mysterious Lady, suena aquí, pedazo de canción, suena en Plástico Elástico. Plástico Elástico punto es tu programa favorito de canciones. Nos vamos de nuevo al Reino Unido de la mismísima Gran Bretaña, que allí bastante tienen con lo suyo, bueno, pero también tienen unos músicos excelentes. Aquí tienes a una banda que se hace llamar The Golden Dregs, aunque realmente es un tipo. The Golden Dregs es un músico nada más, pero se hace llamar a sí mismo The Golden Dregs. Es un tipo de voz profunda, como de hombretón y cosas así. Y tiene un single que acaba de sacar ahora mismo que se titula Queen of Clubs, la reina de los clubs, de los clubes. Lo ha autoeditado él mismo y es una preciosísima canción que tiene su rollito. Hay que pillárselo porque lo tiene. Queen of Clubs, The Golden Dregs. Stuck in Fedham and Kings, and the Queen of Clubs pulls out her fist. dicho, una voz de hombretón que tira de espaldas. En fin, ahí estaban The Golden Drex con este Queen of Clubs desde el Reino Unido, desde Londres, autoeditado. Y esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y rápidamente vamos con unos canadienses habituales del programa. Ellos se llaman Muscle Shoals y, bueno, pues es una gente que siempre está pendiente de cuando salga alguna cosa, mandárnosla inmediatamente. Bueno, pues aquí tenemos lo nuevo que han hecho, una canción, un single que se titula Don't Fall in Love with Me, Talk, y que tiene un toquecillo barbacara, pero barbacara producido por Phil Spector. Está muy bien, muy bonita. Don't Fall in Love with Me, Talk. Yo soy Muscle Shoals. Angelical y preciosa, Don't Fall in Love with Me, Talk. Muscle Shoals, su nueva entrega. Ya dije que iba muy, muy, muy bonita y una voz primorosa. Bueno, pues nos tenemos que marchar. Hasta aquí este programa 3705 de Plástico Elástico. Recordad que tenéis que visitar nuestra web y escucharnos, porque si vosotros no somos nada. Te voy a dejar con una banda de California que se llama Icy Hawks in L.A. and the Good Intention, todo junto, madre mía, son larguísimos de nombre, pero bueno, pues esta gente saca el disco Hawks with Good Intention el próximo 6 de septiembre. De momento nos quedamos con esta canción, Things Like This, cosas como esta. Hasta el próximo día, sed buenos, disfrutar de la música y de la vida. Icy Hawks in L.A. 395's a mighty long road, runs straight as a broken arrow, south from the edge of Canada, lonely to Hesperia. That's California. If you don't know it, that's okay. People take it to get away, get away from everything. $100 for the diamond ring, and 50 for the silver. Neighbor said that he'd been having trouble off and on. Lost his job in China late, lost his mind at dawn. Sheriff said there'd only been three murders all year long. Things like this don't happen around here. Things like this don't happen around here. Ridgecrest bakes in the desert sun. Four new ghosts and a stucco gun. Suspect phoned the cops and said, you and me will both be dead before this day is over. Forty miles of high-speed fun, playing chicken with a shotgun. Fired at the troopers on his tail. Three-time loser won't make bail. He sure won't make Nevada. Said that he'd been having trouble off and on. Lost his job.